mi vocación de abismo y faldas de pedir perdón. Si al final te quedan ganas, una cosa queda clara, contigo estaría mejor. Te quiero porque quieres que nunca me vaya. Te quiero porque tienes tus partes más privadas, bendita sobremesa. Tu sangre trota venas hablándoles de mí. Te quiero por los hijos que nunca construimos. Olvido que el destino bifurcó nuestros infiernos, marcándote a las 10. Las puertas cuando no hay un adiós. Como están las cosas, creo que huir.